esa que tiene los ojos negros y también tiene largo el cabello. Ha sido la reina de mi vida, siempre la comparo con el cielo. Sus ojos me parecen dos luceros que los veo en mí cuando me miran. Respondiste, ya no puedo vivir más un momento sin tu amor.